preparan las gargantas, se acelera el corazón, vayan pelando las chauchas, que hoy juega la selección. Uruguayo hasta las venas, abrazando a mi bandera, trancando con la cabeza, embarrado hasta el alma y dejando el corazón. Inexplicable es este amor que siento por vos, canto con el corazón. Hoy alentamos 11 guerreros a ganar, contra todo lo que hay, vamos Uruguay. ¡Sí, sí! ¡Una vez más! ¡Vamos que vamos, Uruguay! ¡La cumbia para la selección! Y de la planta al ángulo se preparan las gargantas, se acelera el corazón.